has causado dolor. No sirvió haberte perdonado, si a mi amor no le diste valor. Qué mal has pagado el amor que te he dado, si al final de nada sirvió. Se terminó, no volverás a destrozar mi corazón. Ya no hay manera que te perdone por tu traición. Mi corazón no quiere más seguir sufriendo por tu maldad. Quiero que sepas que tú a mi lado no volverás. Mi corazón.